Buenos días, estamos en Casa del Crédito, en Casa Central, en España y Dorrego, a punto de hacer el sorteo de la bicicleta Olmo Vintage que se ve acá en la pantalla. Acá están todos los cupones de todos los participantes. Bastante, por suerte, aproximadamente 900 participantes. Estamos en compañía de todos los clientes que hoy visitan jueves por la mañana Casa del Crédito, repito, ubicado en España y Dorrego, con sucursal en Colón, entre Rivadavia y Moreno. Bueno, vamos a hacer el sorteo de la bicicleta entonces. Como ven, el modelo que aparece en la imagen. Micaela, si querés hacer el sorteo y la fiscalización de la bicicleta, vamos a tirar y elegir, a ver quién es el afortunado ganador. A ver quién se lleva la bici. Hilda Gutiérrez, número de documento 575. Excelente, Hilda. Te esperamos entonces acá en Casa del Crédito.